de Riozar y Ratía en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Euskal Música, Berriozar y Ratia, 100.8 FM. Arratsaldeon y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, desde la sintonía del 100.8 de la FM. Jueves 27 de octubre de 2011, y aquí comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música. Ya sabes, tu cita con la música local, con la música que se realiza en Euskal Herria. Estaremos contigo hasta el punto de las 9 y 20 de la tarde. Comenzamos, como viene siendo habitual, un poquito más tarde, pero ya sabes que Minoría Absoluta no tiene horario fijo, con eso de que tiene bastantes entrevistas, pero bueno, estaremos, lo dicho, contigo hasta las 9 y 20, con un montón de historias y un montón de contenido. Entre ellos, novedades, lo nuevo de Segismundo Toxicómano, lo nuevo de Disturbio, y los últimos minutos del programa los dedicaremos a repasar el nuevo trabajo de la banda Sutagar, que por cierto, todo hay que decirlo, estarán el próximo jueves aquí en los estudios de Berriozar y Ratia para presentarnos su nuevo trabajo discográfico y para recordar un poquito aquellos viejos tiempos cuando pues salió al mercado ese clásico JK. Todo ello, ya lo sabes, aquí en el 100.8 y además con entrevista Hoy tendremos a un grupo de metal que nos llega desde Villava, desde Atarrabia. Ellos son Segismund Insomnio Crónico, que estarán mañana viernes presentando lo que es su primer larga duración en el Black Rose de Burlada. Todo ello y con la música de Gosategui, la música de Camul o la música de H. Sukarra, entre otros, vamos a tener un contenido especial hoy. ¿Por qué no decirlo? Con esa novedad de Sutagar y esa entrevista a la formación, como te decía, Insomnio Crónico. Todo ello durante estas dos próximas horas, todo ello en el 100.8, todo ello en Euskal Música, todo ello en Berriozar Irratia. Así que si os parece, vamos a comenzar el programa de hoy. Y lo vamos a hacer con un poquito de triquitrisa. Lo vamos a hacer con el nuevo trabajo discográfico, ya hasta la fecha, el último, de la banda Gosategui. El álbum se hace llamar Gosategui.com y en él te puedes encontrar temas como el que vamos a escuchar ahora, Lizarrari Gerasi. Con él comenzamos el programa de hoy, 27 de octubre. Zagarbitzen errikoa naiz ni, suzko malkoak eten errikoa, haiek aurkirik errikoa naiz ni, itzak zurik itzaltzen. Thank you. Sonando uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el último trabajo discográfico hasta la fecha para esta banda, para Gozategui, donde la principal protagonista, como puedes comprobar, es la triquitrisa y el pandero. Uno de los temas incluidos dentro de este su álbum, uno de los temas que para mí es más movidito del disco, Lizarrari Gresi. Un álbum editado por el sello discográfico Babel Music. Y de Gozategui nos venimos para casa y nos quedamos con la formación Kamul, un grupo que, bueno, que está formado con, más concretamente por Mikel a la voz, Richard a la guitarra y a la voz, Raúl a la guitarra y a la voz, Jaime al bajo, Arcaich a los scratch, samples y sintetizadores y Santi Panadero a la batería. Seguro que los conoces de sobra y este es uno de los temas que se pueden encontrar dentro de su último trabajo, Innovación. Desde entonces no sabemos nada de ellos, pero esperamos tener pronto pues algo nuevo, algún que otro tema nuevo para poderlo disfrutar. El álbum contiene 14 temas, todos ellos en castellano, excepto el último, en Venga UD, que es el tema con el cual, como te comentaba anteriormente, al ser el último, es el que cierra dicho álbum. Pero nos vamos a quedar con uno de los temas cañeros del disco. Nos quedamos con el tema Sueños Oscuros. Por cierto, es, sin duda alguna, la balada del disco. Si no, escucha. Thank you. un álbum que fue grabado más concretamente en los estudios K de Iruña y que, como te comentaba anteriormente, con 14 temas ha salido a la luz ya hace un tiempo. Uno de los temas incluidos dentro del álbum, como te comentaba, Sueños Oscuros, empieza como balada, pero continúa, como puedes comprobar, con la fuerza y la garra que les caracteriza a esta formación, a Camul. Dentro de ese su álbum, Involución, último hasta la fecha, esto que escuchas, Sueños Oscuros. Y de la fuerza y la caña que nos trae Camul, nos vamos a tranquilizar, si os parece, un poquito, y nos vamos a ir con un dueto. Nos vamos a ir con Imuncho Eta Beloki. Maizu maitatzea, sukarra dut bihotzea. Ai maizu maitatzea, sukarra dut bihotzea. Ez luke hainbat indarrik, sentimenturik ezean. Zu maitatzea, naizu maitatzean, sukarra dut bihotzea. Y el pandero, principal protagonista para este dúo, para Imuncho Eta Beloki. Beloki Eta Imuncho es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de ese álbum que surra esta guía, el tema Madi. Un álbum compuesto, como puedes comprobar, como viene siendo habitual desde la forma, desde que se fundó Imuncho Eta Beloki, como te decía, con el pandero y la Triqui Trisha como principal protagonista. En este álbum, además, le acompañan Jimmy, Lerman y Maider a la voz en alguno de los temas. Y de Imuncho Eta Beloki nos vamos con una formación que, bueno, sacó un álbum en directo, Zuzenean, para, bueno, despedirse de la gente. Hablamos, claro que sí, de una de las bandas importantes en el panorama de Euskal Herria. Llevaban ya un montón de tiempo en esto de la música. Vamos a decirlo, igual me equivoco, pero yo creo que no. Como Sutagar, como Lachen, esa gente que, bueno, que después de un montón de tiempo lanzará a sacar un álbum en directo, y hay grupos que ahí se quedan, como es el caso de este DH Sukarra, y hay grupos que continúan, como es el caso de Sutagar, que en los últimos minutos del programa, como te comentaba, presentaremos lo que es su nuevo larga duración, su nuevo trabajo de estudio. y gente también como por ejemplo Lachen, que también sacó un álbum en directo y también lo dejó. Lo dicho, nos quedamos con ellos, nos quedamos con una de las bandas legendarias en el panorama de la música de Euskal Herria. Hablamos, como te comentaba anteriormente, de H. Sukarra, hablamos del álbum Zuzenean y nos vamos a ir hasta el corte número 17 y nos vamos a quedar con uno de los temas clásicos de la banda, con el tema Casco Gorriak. Seguramente igual lo que es el tema, lo que es el nombre de la canción no te dice nada, pero seguramente que cuando escuches los primeros compases de la canción te va a decir bastante. Eskerrik asko. Adio egon gazte, urriaren 29an. Pikurrok, gazte jaialdiaren 10. urte hurrena. Kerasi. Zea maiz. Gatibu. Txarrena. Kaotiko. Tatximeleta. Gainera kaleko karpan. Kalean batu. Goienetxa naia. Bi jotatxo. Ta DJ Bull. Bokatak gau osoan zehar tagiro paregabea. Autobusak Iruña, Leitza eta Sakanatu. Sarrerak oiko lekuetan. Urriak 29 larun bata. 8:00 aurrera Irurtzungo polikiroldegia. Informazio gehiago pikurrok.com webunean. Musikarekin batera, HT gelditzera. Intentes subir a la cima porque caerás desde más alto. No intentes pasarte de largo porque jamás vas a lograrlo. Historias que contar, biografías, descansando en un sofá, manipulados por baratas teorías, controlados por la televisión. Me siento engañada, me suena todo raro, me siento engañada, y ahora estoy cansada ya. Silencio. Sonando una de las bandas importantes de aquí de Berriozar, hablamos de la formación De Cero, que editaron en su día una maqueta con 3 temitas, Cansados, Dicen y Nada se ve igual, y bueno, y pues que no sabemos nada de ellos, pero esperemos o esperamos que estén componiendo canciones, porque estos 3 temas son bien buenos, todo hay que decirlo. Cansados es el tema que abría esa maqueta de 3 temitas, ellos De Cero. Lo rescatamos en el día de hoy para disfrutarlo y para saborearlo en el programa Euskal Música. Por cierto, si nos escuchas a través de internet, a través de guskiplaza.net, bienvenidos, bienvenidas a Racha León. Claro que sí, porque tú también estás invitado o invitada a disfrutar de la buena música. No solo si estás en Berriozar o comarca, si no nos encuentras por el 100.8, simplemente con entrar en guskiplaza.net, irte a la derecha de la página web y pinchar en el logo de Berriozar y Ratia, nos puedes escuchar en directo allá donde te encuentres. Y como se suele decir, de Berriozar a Berriozar y tiro porque me toca. Nos vamos con Martín y toda su gente, nos vamos con los Bocanada, pero no con su segundo trabajo, Agua y Barro, sino que vamos a disfrutar de uno de los temas de su primer trabajo discográfico. Nos vamos a ir hasta el álbum Caballos de Rienda Larga y vamos a disfrutar uno de los temas más lentitos del álbum. Como se suele decir en estos casos, la balada que cada grupo tiene en su disco. Bocanada en su primer trabajo la tiene en este corte número 6, Cuesta Arriba. Nos quedamos con ellos, nos quedamos con los Bocanada, que por cierto, siguen de gira y gira y gira y gira. Dicho desde Berriozar, la formación Bocanada, formada por, más concretamente, Martín Romero a la voz, Juanito Lorente a la guitarra eléctrica y acústica, Abel Martín a la guitarra eléctrica, Raúl Lerín al bajo eléctrico y Pepo a la batería. Uno de los temas incluidos dentro de su primer trabajo discográfico, el tema más concretamente Cuesta Arriba. Seguimos compartiendo contigo más música Y si te parece, escuchamos una cuña de guskiplaza.net y nos introducimos a repasar un poquito, si te parece, lo que fue el primer trabajo de la formación de Kauta. Así que escuchamos esa cuña y nos metemos, lo dicho, con Kauta. Berriozar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Aurrera beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Berriozar irratia, zeurea, FMko 100.8. Berriozar irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Eguzkiplaza.net, Berriozarko agerkari digitala. Eguzkiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Berriozar irratia, zeurea, FMko 100.8. Betiko izko soak, jarrerak, hortan era maixo. Betiko erabakeak, ekintzak, gozi horietzak endoz. Airera, mozorroak, airera, gezorteak urzion baitan. Aurkitzen bailaku, egurra lehon egitzan, guztia aske usten duna. Egi faltsuak, ezurrak, oro diranitzak. Betiko txaropenak, ametsak, zapor dira entzat. Airera, mosorroak, airera, gezurteak guztion baitan. Aurkitzen baidatu, edurra lehon egitzan, guztia aske uste duna. Ahí estamos abriendo lo que es el baúl de los recuerdos en este jueves 27 de octubre del 2011, recordando lo que era el primer trabajo para la formación Kauta, que se editó más concretamente en el año 2007, cuando aún la formación era un cuarteto. Y esto es el tema con el cual abrían el álbum, Ekaitz Anitz Dago. Seguimos compartiendo contigo más temas del recuerdo, desempolvando clásicos de lo que es el primer trabajo de Kauta. Hoy les ha tocado a ellos Y nada, escuchamos dos temitas más y enseguida estamos con lo que es la entrevista a Insomnio Crónico. Pero lo dicho, mientras tanto, escuchamos más temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este pues primer trabajo discográfico de la formación Cauta, que como te comentaba, salió al mercado allá por el año 2007. Si te parece, nos vamos hasta el quinto corte del álbum y nos quedamos con el tema Bici, otro de los temas que dio bastante de qué hablar y con el cual pues seguramente se dieron a conocer esta banda. Goizeko argi berria etorkizunean aizean dugu itxaropen lainoa mogetzeko erratza izan daiteke gure erritorriak berdez zintatuko daluketena hotzea bez badaren azte argi zurdinduko duguna sokako zeletan herri zatikatuntan poltsiko gutxi enmenpen hanker ernegatu bortizki gaitu astintzen erantzuteko gaude gure oiuta errentzez leio zabalak erein amaikabeko gela jasotzeko abestiak sortzeko doinu ezberdinen intakta gogoz itxasuari lekua kentu dionak ura jasoko do hoar gaitezen denok askatzen gaitu entren nik ez dator nora eza onta bizit itxaro pentsu bizit irautza egin ez bezet azte askea es prácticamente con el tema con el que se dieron a conocer Cauta allá en el año 2007 cuando editaron su primer trabajo discográfico, este Bici. Vamos a ir terminando con lo que es el repaso a este álbum del recuerdo, desempolvando cada jueves sobre esta hora más o menos clásicos de la era musical. Hoy ha tocado Cauta. Comentarte que en el 2009 editaron hasta la fecha su segundo y último trabajo discográfico, Islada, ya como trío. Comenzaron como cuarteto con una maqueta, se lanzaron con el primer trabajo discográfico llamado igual que ellos, Cauta, y luego dos añitos más tarde, como te comentaba, editaron su segundo trabajo como trío. 10 temas, todos ellos en euskera, editado por el sello discográfico Donostierra Oyuka. Y terminamos con otro de los temas también que dio bastante de calar. Nos quedamos con el octavo corte del álbum, nos quedamos con el tema Non Saude. Así que damos por terminado el repaso a los clásicos de hoy, el repaso a Kauta. Urriaren 29an Pikurrok, gazte jaialdiaren 10. urteurrena. Kerasi, zea maiz, Gatibu, txarrena, kaotiko, la tximeleta, gainera kaleko karpan, kalean batu, goienetxa naia, bi jotatxo, ta DJ Bull, bokatak gau osoan zehar, tagiro paregabea, autobusak Iruña leitza eta sakanatu, sarrerak ohiko lekuetan, urriak 29 larunbata. 8:30etik aurrera Irurtzungo polikiroldegia. Informazio gehiago pikurrok.com webunean. Musikarekin batera HP gelditzera. Con estos compases tan cañeros comienza lo que es el nuevo trabajo para la formación Insomnio Crónico. Y hoy por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, tenemos a tres de los componentes, a Julen Hernández, a Jon y a Julen Pitillas. A Arratsaldeon a los tres. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los comienzos de la banda, cuándo se forma, cuánto tiempo lleváis funcionando en esto de la música, como Insomnio Crónico. Pues bueno, en 2007, más o menos en verano, empezamos ahí a darle un poco, ¿no? Nos juntamos un poco los coleguicas de la cuadrilla y bueno, estábamos al principio, éramos cuatro. Xavi, que es el que la voz principal de ahora, pues también tocaba la guitarra y eso, pero bueno, se la amontonaba y luego ya más tarde entró Julen Pitillas. Fui el último miembro del grupo en entrar allá por... 2009 o sí, así. Sí, hace un par de añicos, así fue, sí. Sí, va, bien. Eso, de eso os quería hablar, porque ha habido cambios, de que si de guitarra pasa voz, que si de voz pasa guitarra... No, tampoco es muy complicado, sin más, Xavi le pasó la guitarra a Julen y se dedicó ahí a berrear como un cabrón. y sin más, poco más, tampoco en cuanto a formación, solo eso. Luego, pues... dimos nada, pues tocábamos versiones y así, nada más empezar, pues lo típico, ¿no? Cuando empiezas que estás más que nada aprendiendo y eso, y sí que ya empezamos a componer un poco. Y pues era, no sé, más rockerillo el estilo, más hard rockero y grabamos una maqueta en 2009. Además, eso es, aquí, luego hablamos de la maqueta. Y eso, y ya se nos hincharon los cojones de hacer rock y versiones y metal ahí, saco traya, que es desde un primer momento lo que queríamos hacer. Venís de diferentes grupos, contarnos un poco la experiencia con esos grupos. Bueno, casi nos, no sé, casi empezamos todos a la vez, nosotros. Sí, sí, yo sí que he estado un año en otro grupo, en Tears from Hiroshima, y he tenido que dejarlos porque ya se iban a meter en otra embarcada de estas y... La pasta, el tiempo, es que todo no se puede. No se puede, ¿no? Con mucha pena me he ido, la verdad, pero... Sí, sí, la verdad, yo los deseo lo mejor para ellos y que además apuntan bastante maneras. ¿Qué influencias musicales tenéis? ¿Qué grupo se escucha Insomnio Crónico? Pues las influencias son bastante, por así decirlo, igual en el mismo rollo, pero un poco diferentes. En cuanto a la música, escuchamos música de aquí, pero también escuchamos un poco de fuera. Y lo que es la voz, sí que Xavi sí que escucha bastante música de aquí, nacional, rollo S.A., más nacional. Coma, sí. Más nacional. ¿Por qué os habéis decantado por este estilo de música y no por otro? ¿Es lo que más os gusta hacer? ¿Es porque dijisteis, vamos a empezar y a ver qué tal sale? Sí, sobre todo era cuando tocábamos así versiones de S.A., Coma y así, igual, nos motivaba un montón y la peña se la gozaba. Y también es la música que nos ha gustado. Sí, yo siempre creo que es lo que más nos llena en conjunto, tanto individual como conjuntamente. Yo creo que la música que más nos llena, la que más nos permite, no sé, gritar, dar saltos, pasarlo bien, no sé, va un poquito por ahí. Y sobre todo también la voz. La voz de Xavi es bastante más de un rollo más duro que un rock. La verdad, sí, se nota. Ya teníamos en la maqueta anterior una medio baladilla y vimos que no empastaba bien su voz De ahí te quería comentar la siguiente pregunta, porque habéis dado un cambio muy importante de lo que fue la maqueta que sacasteis hace un par de años, tres años, puede ser más o menos. Sí, un par de años. Me parece que un par de años, 2009, sí. Eso es. ¿Cómo fue esa maqueta? Contarnos un poco qué temas contenía, qué tal aceptación ante el público tuvo. Una aceptación. Un poquito de todo. Bastante mediocre, la verdad, porque tampoco lo merecía. O sea, es que no salimos nada contentos. O sea, sí que, pues, no por cómo fue la grabación, sino que más que nada por los temas. Nos gustó el contenido, como quien dice. Claro, ¿no? Y no nos sentíamos muy identificados y no, tampoco nos la gozábamos tanto, por ejemplo, como con las versiones. Y a la peña también notabas, ¿no? Y al final, pues sí, o sea, la grabación estuvo guay. O sea, fue aquí en Berriozar con los Anorexia, un pedazo de estudio que se ha montado y eso fue de puta madre. Hablando ya de lo que es este primer trabajo, no existe otro mundo mejor. Si no lo encuentras, no tardes en avisarme. ¿Cómo surge este nombre tan largo para un disco tan cañero? Sí, pues queríamos plasmar en una frase un poco el resumen del contenido del disco, de las letras y del mensaje que queríamos dar. y ha salido redondo, como quien dice. Sí, sí, sí, porque nos decían, joder, qué título más largo la hostia. Sí. Por eso, por eso. A mí, yo cuando empecé a decirlo, que... digo, ¿qué me voy a encontrar dentro de este disco? Con un título tan grande. Sí, es muy pesimista, la verdad, que la filosofía de las letras y eso sí es bastante pesimista, pero bueno, también tiene pequeños matices positivos. Eso sí. Es. Contarnos un poco cómo fue el proceso de grabación de este nuevo trabajo discográfico. Uf, largo. ¿Largo? El proceso sí fue bastante largo. Estuvimos, pues hemos estado casi un año, ¿verdad, Julen? No, pero grabando hemos estado 4 meses, bueno, ha sido, ¿no? Grabando igual 4 meses, claro, todo el proceso pues ya es un año entero largo. Más de un año. Más de un año, se hace cansino al final y así. Pero bueno, no, sí, a ver, grabando fueron 4 meses en el estudio. Pero realizando lo que es las canciones ya venís de más atrás. Claro, sí, nos sí. Nos pegamos un año sabático sin dar ningún concierto. Sí. No, bueno, sabático los bueno, cojones. Bueno, sabático, eso, hablando de conciertos. Entre comillas, ¿no? Sí, eso sí. Currando eso, no, como cabrones, sí, sí. Y la verdad que el resultado, por lo menos, nos hemos quedado contentos. Satisfechos. Y a lo que es amigos y a la gente, parece que está gustando el disco. Pero eso, nos pegamos un año a tope, ensayando todas las semanas y componiendo canciones y la verdad que nos hemos quedado contentos. Y bueno, en cuanto a la grabación, igual sí que se nos retrasó un poquito porque... Sí, yo me rompí, tuve una pequeña fisura en el codo y retrasé un poquito el proceso de grabación, pero bueno, que al final ya conseguimos ponerlo bien. Dice y... que el que mal empieza sale un disco de redondo, como se suele decir, o sea que... sí, sea bueno... Que... No, desde luego este disco sí que yo creo que merece bastante la pena, es bastante, para nuestro gusto, muy completo y sí que estamos muy a gusto con el resultado. Sí, bueno, siempre hay cosas que quieres mejorar, pero bueno, eso pasa siempre, yo creo. O sea, a no ser que te lo ocurres demasiado, metas muchas más horas, pero claro, ya se te encabece el disco una burrada y claro, no puede, todo no puede ser, pero la verdad que en general muy, muy contento. Sí, luego con el técnico también muy bien, grabamos en Estudios K. Y con Alberto, que es el técnico, pues la verdad que tuvimos mucha comprensión y así pues nos dio bastantes facilidades a la hora de... De grabar el disco. Sí, sí, eso sí. Y sobre todo también que el disco nos ha gustado porque ha tenido el sonido que queríamos. O sea, teníamos un sonido pensado para las canciones y el Alberto nos lo ha puesto muy bien. Sí. Mucha se vuelve, la noción del tiempo se pierde. Se devorará mi suerte, en mis sueños no sabré con mi muerte. Una máscara de plástico asfixiando se en una bañera lava tu cabeza. No se ve igual. Los de afuera combaten mi soledad. Me choca desde dentro. Las cosas no se ven igual. Lucho contra el tiempo. Mi final tendrá que esperar. Diagnóstico Tortura, otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo para la formación Insomnio Crónico. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? Sí, bastante. Hemos tenido alguna colaboración con ZTK Rap y RPV. Y la verdad que es una colaboración, es una mezcla de rap y metal. Uh-huh. Y la verdad que muy, muy contentos con esta canción. Desde luego de lujo. Sí, va, un pepino. Que... O sea, el otro día ya, ahora lo hemos estado ensayando estos días para el concierto de mañana. Para la presentación de mañana y bueno, emocionados ahí sudando en la sala de ensayo. Y muy a gusto. Sí. Luego también hay un instrumental que también ha metido unos. Joder, ¿cómo digo? Joder, unos sintetizadores. Pedro, guitarrista también de Tsumino Shima, que le da un poco a estas movidas también. Y ha quedado muy guay, es eso, como una pequeña intro y instrumental y eso, y muy guay, la verdad. ¿De qué van las letras de las canciones? ¿Qué queréis transmitir a la gente con estos 10 nuevos temas? Pues un poco describir injusticias, ¿no? Y denunciarlas de esta forma. Pues hay, pues no sé, contra, pues por ejemplo, contra el cambio climático, contra la tortura, como es esta canción que estamos escuchando ahora, pues, los derechos de los jóvenes también se mezclan un poco. Y no, sí que las letras igual pueden parecer bastante pesimistas, pero en general es lo que vivimos ahora, ¿no? Estamos en estos tiempos, pues no podéis hablar. No hay muchas cosas positivas, entonces nosotros plasmamos lo que vivimos en estos tiempos, que es el pesimismo. Pero sí que intentamos dar también un punto de vista que sea más reflexivo para la gente que reflexione sobre cómo estamos, ¿no? y cómo podremos llegar a estar si no hacemos nada también. Entonces, pues sí, un poco se plasma todo eso en el disco, como hemos dicho, los derechos de los jóvenes. También nosotros somos jóvenes y nos involucramos un poco por ello, y sí que nos gusta resaltar esos temas. Y eso también, pues algún que otro tema del conflicto vasco, tortura... también el tiempo también un poco con alguno de los temas, con el sistema en general, como esta canción también, pues cómo está montado todo, sin más, el rollo que hay ahora, ¿no? Sí. La rabia que tenemos es metida, que tenéis que sacarla, eso, y la sacáis. Eso es la rabia de los jóvenes. Sí. ¿Cómo compone Insomnio Crónico las letras y la música de las canciones? ¿Cómo lo hacéis? Primero metéis lo que es la música, luego las letras. Pues normalmente al final lo que hacemos es, hacemos todo entre todos. Pero sí, bueno, la música sí que igual tratamos de hacer más como los guitarras, los guitarras, y luego llevamos a lo que es el ensayo cuando estamos todo, y sí que le damos un poco de forma pues a las canciones. Y lo que es la letra solemos hacer entre todos. Suelen hacer bastante, pues eso, John, que es el bajista, Yagoba, sí, el batería, y Xavi, el cantante, también. Y eso, solemos hacer la música entre todos. Y la voz también. Me he quedado sorprendido con la portada del disco. ¿Teníais alguna manera de... ¿Teníais algún boceto para hacer esta portada? ¿Cómo la habéis hecho? ¿Os ha ayudado a alguien? Ha hecho todo el diseño, lo ha hecho entero un chico, Juan Patiño se llama, y eso, pues es un chico de Barcelona, y ha diseñado pues portadas a varios discos, desde pues Segismundo Toxicómano, por ejemplo, Death Miss Nothing, la de Tears from Hiroshima también la hizo él, y eso, yo pues lo conocía ya de esto de Tears from Hiroshima, y la verdad que el tío trabaja súper bien, y no, o sea, no dudamos en contactar con él, y sin más, le dijimos un poco de qué va el grupo y eso, el rollo que queríamos, y guay. Y lo plasmó la primera, sí. O sea, la clavó. ¿Qué ha sido para Insomnio Crónico lo mejor y lo peor hasta el momento de la carrera musical de la banda? Lo mejor está claro que ha sido el disco, yo creo. Eso no hay duda. Sí, porque nos hemos... Quedarte hoy en día, yo creo, con un disco contento, pues es bastante difícil, porque siempre hay algo que, buah, no te gusta y tal. Pero lo malo tampoco lo tenemos... Malo, pues, igual alguna que otra discusión a la hora de componer los temas, pues sí que suele haber discusiones, y pues si llevas ya un año y pico encerrado y todo el día, pues al final sí que igual se queda hace un poquito cansino. Te vuelves loco. Y sí, sí que te vuelves un poquito loco y acabas un poquito quemado, y pues igual muchas veces igual explotas o algo, pero no, sí. Pero en 25 minutos estamos echando la risa otra vez y vacilándonos, sí, igual. Luego lo que se pasa, digamos, dentro de la sala de ensayo componiendo, y así luego fuera no lo trasladamos, ya es totalmente distinto. esto es un poquito en sentido de peor eso. Mañana presentáis el disco en el Black Rose de Burlada, es la presentación oficial. ¿Qué nos vamos a encontrar? La gente que vayamos a ir mañana al Black Rose, ¿qué nos vamos a encontrar? Esperemos un espectáculo que... de puta madre. Eso es. Y que se encuentre en el bar petado también, eso me molaría, pero eso, de... pues tampoco hemos preparado así gran cosa, ni coreografías, ni nada, hombre, sí que, pues, eso, pues lo típico, pues una lona, no sé qué, unas luces, tal y cual, eso sí que, pues igual en ese sentido, un poco de imagen está guay, y luego, pues, sí. En cuanto a música, traya, el que venga ya puedes tirar antes de entrar al bar, bueno, el que esté un poquito bajo de forma, pues traya también, que venga, pero que se quede atrás o en la barra o donde quiera. Lo dicho, a partir de mañana comenzáis lo que es la gira, presentación de este disco. Aparte de mañana, ¿tenéis algún otro concierto ya preparado? Sí. En la Totem tenemos uno, me parece que es el 11 de diciembre, ¿puede no, ser? El 10. El 10 de diciembre, sábado. Uh-huh. Y estamos buscando también más fechas. Estamos intentando sobre todo eso, buscar fechas por fuera, pero por ahora solo tenemos ese concierto. No, y el Inferno también, el 3 de febrero tenemos. ¿El 3 de febrero en el Inferno? Sí, sí, un poquito más adelante en el Terminal también tocaremos. Terminal, o sea, hacia diciembre todavía está fecha sin confirmar. Sí. Pues, sin confirmar. O sea que comenzáis con la presentación en casa y luego Dios dirá, ¿no? Como eso, es, sí. Eso es. ¿Qué sensaciones tenéis a la hora de tocar? Porque habéis tocado, si no mal recuerdo, con gente como Coma, gente como Gatibu. ¿Qué sensaciones tenéis al tocar ya con esos grupos, como quien dice, consagrados, entre comillas? Pues, hombre, está de puta madre, ¿no? Porque, o sea, es un poco el... Joder, no sé, el decir, hostia, he tocado con no sé quién, pero en realidad yo creo que hay veces... Nos lo hemos pasado igual mejor otras veces tocando con... Sin más, o sea, con gente que es menos conocida que ellos. Porque al final el protagonismo se lo llevan ellos, eso está claro. Se asegura, además. Así que, pero bueno, bien, o sea, por ejemplo... Hombre, el concierto que tuvimos con Coma y Camul fue en el 20 aniversario del Black Rose, fuera, en la calle se hizo y, o sea, era más pachanga que otra cosa. Nosotros llevamos sin ensayar un mes igual y igual, nosotros tocamos de pena. De aquella manera tocamos, no, sí. Pero bueno, o sea, luego con ellos cenando de puta madre, eso, pues esas cositas, molan, están guay. Están guay, sí. Otro de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico, un tema diferente a los demás. Sí, esta era la instrumental que comentábamos antes. Sí, esto pues era una paranoia que teníamos así sin más, aparte un poco del disco. Y pues eso, y ahora vendría esa, pues como bonus track, la colaboración de la que tan orgullosos estamos y tan guay ha salido. De los 10 temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál os quedaría? Si hay algún tema que os haya sorprendido al componerlo. Pues bueno, depende. Uno tiene su tema. Nos estamos quedando un poco a veces flipados por lo que nos están diciendo, pero no sé. A mí me gusta mucho igual Gurizkuntza, Desastre. Las 3-4 primeras del disco y la última me gusta mogollón. Pero bueno, es que luego también hay un día que te gusta una. Depende del día que tengas, te gusta una u otra. Hablando de lo que es el primer tema del disco, Gurizkuntza, ¿cómo surge la idea de hacer el primer tema en euskera y todos los demás, como quien dice, en castellano? Sí, bueno, llevamos tiempo ya, ¿no? Pensando en hacer un tema un poco en euskera y así. Y pues nada, vimos que igual la estructura de la canción podía acompañar este tipo de letra y nada, nos pusimos a ello, decidimos ponernos así. Y no sé qué más, no se me ocurre. Joder, pues un poco eso, denunciando, o sea, tampoco, hombre, persecución, por llamarlo de alguna manera, que se tiene hacia el euskera, pues de instituciones, pues por ejemplo, como el gobierno, de sí. También un poco la fobia que se tiene en euskera, de, joder, no sé qué, los vascos, pa' aquí, pa' allá. Pues yo qué sé, un poco apoyando al euskera y además, fíjate, es contradicción porque justo los que cantamos, que somos Xavi y yo, es que no sabemos euskera. Bueno, o sea, yo entiendo algo, ¿sabes? Pero, por ejemplo, hablarlo me cuesta la vida. Pero yo, pues eso, di en su día clases, luego me fui a hacer bachillerato a otro lado y ya ahí no podía dar euskera. Y eso, pues son cosas que me joden. O sea, para mí es algo que tenía que ser obligatorio. Es así. En la enseñanza tenía que ser obligatorio el euskera. ¿Cómo ve Insomnio Crónico la situación del metal en general? La situación del metal. ¿Cómo creéis que está ahora? ¿Estamos en un bajón? Es un tema complejo. Bueno, no sé, es que depende de sitios bajón, también. Hombre, en Navarra o eso, en el País Vasco, aquí en Euskal Herria, sí que. No sé, a mí me parece que aquí es donde más grupos, al menos creo que salen. Sí. Pero no sé, yo al menos aquí lo veo bastante bien. Hombre, la cosa está jodida. Para dar bolos está jodido. Por eso. Peor, sí. Pero en cuanto a grupos de aquí, yo creo que es donde más hay, hombre, más tradición hay. Sí que se ha atendido, por ejemplo, en torno a lo que es Iruñería, antes bastante pop rock y eso. Se está cambiando, como dice, la tendencia, ¿no? Sí, musical. Poquito igual, sí, cada vez la peña va más ska, tirando más. Sí, pero yo creo que también va mucha peña tirando al metal, cada vez a sonidos más durillos y eso. Yo creo que sí, no sé. O sea, luego igual te viene uno y te dirá, pues no, yo qué sé, pero es un poco depende. Yo igual pienso que cada vez se deja un poco más de lado el metal y se van hacia grupos más punk o más ska, que es, yo creo que es lo que más se lleva ahora. Y sí que pienso que igual a nivel nacional un poco el metal igual está un poco estancado. No sé, tampoco es de diferentes opiniones, ¿sabes? Sí, igual es que tampoco hay grandes grupos de metal aquí. Se comenta, he visto en internet, que sois el relevo generacional del metal. ¿Qué pensáis de ello? Por lo menos he visto en páginas de internet que cuando hacen críticas del disco que ha salido. Digo, pues se lo voy a decir, a ver qué piensan ellos. Joder, pues es ponernos casi en un aprietos, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo sí. Que es muy pronto todavía. Joder, tenemos que dar muchos bolos y dar mucho la brasa por ahí todavía. Pero sí. Bueno, sí, joder, ojalá. Ojalá la verdad que sí, que si por nosotros fuera. A ver, ahora tenemos que dar el callo, eso sí. Eso es, ahora encima del escenario es lo que os queda. Sí. Para ir terminando, ¿cómo se puede conseguir el disco? Si tenéis merchandising, contarnos un poco qué tenéis. Pues, a ver, merchandising, hoy acabamos de coger las camisetas, hemos hecho unas cuantas, y luego, pues en cuanto al disco, pues está en internet, en Spotify se puede encontrar, en iTunes, en YouTube también se podría ver. En YouTube todavía faltan por canciones casi, solo hay dos de momento en YouTube, pero iremos subiendo todas. MySpace, Facebook, todas las redes sociales un poco. Luego pues en sitios también para comprar el disco físico, pues o nuestros conciertos, o también hemos dejado Bares por Iruña, hemos dejado en el Inferno. Terminal. Terminal, a Chiqui. Vamos a dejar en el Black Rose. Uh-huh. Voy a dejar por dejar en el Basajón también, en Altarrabia. Y luego también vendemos, bueno, nos venden el disco en Elkar y MediaMark, sí. Me parece que también. No sé si ha llegado no MediaMark, pero, bueno, en Elkar está. En Elkar fijo, sí. Uh-huh. Buenos sitios entonces para promocionaros. Sí, bueno, por lo menos que se vea, aunque eso luego es. No vayamos a vender una mierda igual, por lo menos que la gente lo vea, que eso, la cosa es. Pues Julen Hernández, John, Julen Pitillas, muchas gracias por haber venido. A ti, a vosotros. Sí. Suerte mañana con el primer concierto en el Black Rose, que salga todo redondo, que se llene el bar. Bien, aquí invitamos a que venga quien quiera. Sí, todo. Y que disfrutemos de una buena noche de metal. Vale, gracias, Ker. nacer son oportunidades para no amargarse. Actos de apatía, salgamos a la calle, queremos alternativas, por supuesto más locales. Pese a ser un ignorante, me di cuenta enseguida de que todo ese rollo era una mentira. Pese a ser un ignorante, me di cuenta enseguida de que todos los de arriba juegan con su vida. Me machacan a los castillos que son las soluciones, las alternativas a futuras sociedades. Me machacan habilidades más universales, ajenas a tradiciones y valores culturales. Me machacan habilidades más universales, marcando fronteras según sus ideales. No les sigas más el rollo a su bandada normales, encargados de joderte de que no evoluciones. Como te decía, con esta caña y esta contundencia, así suena la música de Insomnio Crónico dentro de este segundo trabajo discográfico. Lo vamos a dejar en primero porque el primer disco, la primera maqueta, como nos han comentado en la entrevista, solo era, como quien dice, para aprender. Ahora sí que sí, sacan su larga duración, el álbum titulado No existe otro mundo en el que puedas vivir. Si lo encuentras, no tardes en avisarme, con 10 temas, el primero de ellos en euskera. Recuerda, luego te lo comentaremos en la agenda de conciertos, pero recordarte que estarán mañana a partir de las 9 de la noche presentando el disco en el Black Rose. En febrero estarán en el Inferno, también estarán en el Terminal. Bueno, si les salen bolos por aquí, esperemos que próximamente les salgan bolos por fuera de Euskal Herria. Nosotros que continuamos con más música, nos adentramos en la última media hora del programa y seguimos disfrutando con lo que se hace aquí, con la música que se realiza en Euskal Herria. Para eso estamos cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde aproximadamente. Para compartir contigo todo lo referente a la música local, sea chalaparta, sea metal, sea rock, sea dance, en definitiva, lo que se hace en Euskal Herria. Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Eguzkiplaza.net, Berriozarco, Aberkari, Digitala. Eguzkiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Berriozar Irratia, Seurea, FMko 100.8. Unero, toda la nevite en tu suro día. sonando uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para la formación Kerasi. Que por cierto, más concretamente, la vocalista Silvia estuvo la semana pasada con nosotros para presentarnos lo que es este su primer larga duración, Arriak Apurtu. Comentarte que el sábado estarán en el concierto de Irurzun, en ese festival Piku Rock, que comenzará a las 8:30 de la tarde con esta banda, con Kerasi encima del escenario. Uno de los temas incluidos dentro de ese su primer larga duración, este que escuchabas, es Echi. Y nos vamos con la agenda de conciertos, nos vamos con las noticias. Berriozar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Eguzkiplaza.net, Berriozarco, Aberkari, Digitala. Eguzkiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Cada jueves, de 7 a 9 de la tarde, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias especiales, discografía de grupos, entrevistas, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Nos vamos con otra de las secciones que te puedes encontrar cada jueves en Euskal Música, cada jueves en el programa Euskal Música aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM, como es la sección Agenda de Conciertos y la sección de Noticias. Comenzamos con la Agenda de Conciertos, donde mañana viernes 28 de octubre los que se han ido, Insomnio Crónico, estarán en el Black Rose de Burlada presentando su primer larga duración a partir de las 9 de la noche. Un día más tarde, el sábado 29 de octubre, tenemos en Zuriain el Zuriain Rock 2011 con la participación de los grupos Mochila 21, Luther, Asecas, Casta y La Abuela. Los conciertos comenzarán a eso de las 8 de la tarde, la apertura de puertas será a las 7 y la entrada será gratuita. Por su parte, en Mayavia, a partir de las 10 de la noche, estarán Sain, Esnebelcha, Kop y Gatibus. La formación Brigada Improductiva estará en la Sala Novo de Tudela. Y el Festival de Irurzun, el Piku Rock 2011, con los grupos Kerasi, Seamais, Gatibu, Charrena y Caótico, entre otros, a partir de las 8:30 de la tarde, donde se subirá al escenario el primer grupo, la formación Kerasi. Nos vamos hasta el lunes 31 de octubre, víspera de fiesta, víspera de Todos los Santos, donde a partir de las 10 de la noche estará encima del escenario del Inferno Taberna la formación Coast. Y nos vamos con un concierto para el sábado 5 de noviembre en la Casa de la Juventud de Lizarra en Estella. A partir de las 10 de la noche estarán actuando Akatu, Coast, Kerasi y Smoking Hill. De la agenda de conciertos nos vamos a las noticias, ya que el grupo de hard rock en inglés Highlights de Arrigorriaga, Vizcaya, acaban de lanzar su primera maqueta tras conseguir un accesis del jurado en el sexto concurso de maquetas de Basauri. convocado a nivel nacional. De momento, solo tienen 5 temas y están colgados en internet. El sábado 26 de noviembre, Sorginkale Banaketak, distribuidora alternativa de Cizur, ha organizado la 8ª edición del festival anticomercial Sorgingawa, cuyos actos se desarrollarán durante todo el día, tanto en el Gazteche Esparru como en el frontón mediano de Cizur Mayor. A las 7 de la tarde comenzarán los conciertos en el frontón con entrada de 5 euros. Los grupos serán Mariachi Guerrilla de Valladolid, Erantzun de Guipúzcoa, Elber Boys de Guipúzcoa, Sota Presio de Girona, Hipotecaos de Iruña, Raperos de Maús de Iruña y Hoy Salimos también de Iruña. Comentar que a las 1000 primeras personas que compren la entrada a la venta solo en taquilla, se les regalará un CD recopilatorio recién editado por Sorginkale, con temas de diversos grupos comprometidos con la lucha anticomercial. Y comentar que desde Eguzki Banaketak, distribuidora alternativa de Iruña Herria, han organizado un festival anticomercial para el próximo sábado 5 de noviembre, que tendrá lugar aquí en el frontón de Berriozar. A las 5 habrá una feria de distris y a las 6 y media conciertos con las actuaciones de El Trono de Judas, Resaca, ZTK Rap, De Baser Ritars, Democracia Cero, El Conde Rata y Hoy Salimos. En dicho concierto se presentará el nuevo trabajo de la formación El Trono de Judas. Pues hasta aquí la agenda de conciertos. Recordarte, Insomnio Crónico mañana en el Black Rose de Burlada. El sábado es Zuriain Rock 2011 en Zuriain. Brigada Improductiva, que estará en la Sala Nodo de Tudela. O ese festival del Piku Rock en Irurzun. El lunes, Cous en el Inferno. Y el sábado 5 de noviembre, ese festival en la Casa de la Juventud de Lizarra, con Akatu, Cous, Krasi y Smoking Hill. Y recordarte en las noticias que el grupo de hard rock en inglés, Ick Lights, de Arrigorriaga, tiene colgados 5 temas. El sábado 26 habrá una fiesta de la distribuidora alternativa de Cizur, Sorginkale Banaketak, y que el próximo sábado 5 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde en el frontón de Berriozar, Eguzki Banaketak ha preparado unos conciertos y ha preparado una feria de distris. Hasta aquí la agenda de conciertos, las noticias para el día de hoy, para este jueves 27 de octubre del 2011. Nosotros que continuamos y nos vamos con una recién novedad que ha llegado hace poquito. Estos son los primeros compases del nuevo trabajo de Disturbio, Daños y Perjuicios, y este es el sencillo presentación de dicho álbum. El tema titulado Hierro Frío, desde Agurain, la formación Disturbio. We'll be right back. Suena uno de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, el nuevo trabajo discográfico para Disturbio, el tema Hierro Frío, dentro de lo que es su nuevo trabajo discográfico, Daños y Perjuicios. Nosotros que continuamos con más música, más historias y más caña. Nos vamos con la formación Gaures, una formación joven que acaba de publicar una maqueta en la cual te puedes encontrar cuatro temas, los cuatro de ellos en euskera, y nos vamos a quedar, más concretamente, si te parece, con el cuarto corte del álbum. Nos quedamos con el tema que suena Agur. Así es como suena el tema, ¿eh? No es que me despida. Que hay música aún para rato. Aún nos quedan muchas cosas que contarte. Zan bizitzaren jokoan como te comentaba, aquí los tienes, son los Gaures, qué bueno que estuvieron también por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, para más que nada presentarnos este su nuevo proyecto musical, estos cuatro temitas que los puedes descargar desde internet, desde su página web, desde su MySpace. Y este es uno de los temas, el tema que cierra lo que es esta maqueta, como te comentaba, de cuatro temas Agur. Continuamos con más cosas y nos vamos con otra novedad discográfica. Nos vamos con la banda Segismundo Toxicómano y nos vamos a quedar más concretamente con el tema Contra el Muro, dentro del álbum Que no cunda el pánico, un álbum grabado más concretamente en verano de este año 2011 en Sonido 21 en Esparza de Galar. Y así suena uno de los ocho temas incluidos, uno de los nueve temas, si lo diré, que puedes encontrar en lo que es este nuevo trabajo para Segismundo Toxicómano. Así suena lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Segismundo Toxicómano, para Gaby y Javi a las guitarras y a los coros, para Arnaiz a la batería y a los coros, para Placi al bajo y a la voz y para Sergio. Sonando para ti este nuevo trabajo titulado Que no cunda el pánico. En él, nada más y nada menos que nueve temas interesantes, como es este tema que estamos escuchando, Contra el Muro. Nosotros que continuamos y estos últimos 10 minutos los vamos a dedicar a repasar el nuevo trabajo discográfico para la formación de Eibar Sutagar S. Ametsak Pilatzen. Así es como suena uno de los temas incluidos dentro del nuevo trabajo discográfico de estudio, que ya lo esperábamos, ya tenemos muchas ganas de que saliera. De los Sutagar, que por cierto te voy recordando que el próximo jueves estarán presentándolo aquí en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música. Te dejo con este tema, Pistia. Lurarean lakurren arrean, Ya teníamos ganas de que Aitor Gorosabel y toda su gente sacarían al mercado discográfico un nuevo trabajo. Este álbum, Ametsak Pilatzen, un trío, lo dicho, formado por Aitor Gorosabel, formado por Galder Arrillaga y formado por... El tercero es... Xavi Bastida, claro que sí. 11 temas, todos seguidos en euskera. Esto que escuchas, Pistía. Vamos a escuchar otro de los temas incluidos dentro del álbum. Nos vamos hasta el cuarto corte del álbum para saborear y para disfrutar el tema Poza eta Tristura. Otro de los temas incluidos dentro del nuevo trabajo discográfico para Sutagar, este tema Poza eta Tristura. Nos vamos a ir ya, las 9:15 casi de la noche. Ha sido un placer haberte puesto, haber compartido contigo buena música, como por ejemplo la música de Gosategui, la música de Camul, lo nuevo para Disturbio, lo nuevo para Segismundo Toxicómano y, cerrando el programa, lo nuevo para Sutagar dentro de este álbum Ametsak Pilatzen. Y como no, hemos tenido a los amigos de Insomnio Crónico, que mañana estarán en el Black Rose a partir de las 9 de la noche presentando su primer larga duración. Hemos tenido a Julen Hernández a la guitarra, a John al bajo y a Julen Pitillas a la otra guitarra. Volvemos el próximo jueves con un programa completo, ya que tendremos en los estudios a la banda Sutagar y te voy a decir la sorpresa... Ya que el sábado comienza la gira de Marea, qué mejor que el próximo jueves rescatar alguno de los temas que pudiste disfrutar y saborear en ese concierto sorpresa, digámoslo así, del Aquelarre de la Chantrea. Así que nada, la semana que viene escucharemos algún que otro tema del directo que nos sorprendió Marea en el Bar Aquelarre de la Chantrea. Tendremos entrevista con Sutagar y tendremos más novedades, noticias y agenda de conciertos. Eskerrik asko por estar ahí, gracias por sintonizar el 100.8 de la FM y por escucharnos a través de guskiplaza.net. Volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 7 más o menos, y hasta pasadas las 9 de la noche. Nos quedamos con otro de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo de Sutagar. Nos quedamos con el tema Bizi. Eskerrik asko y hasta la semana que viene. Bederatzean Pikurrok, gazte jaialdiaren 10. urte hurrena. Kerasi Zea maiz Gatibu Txarrena Kaotiko La tximeleta Gainera kaleko karpan Kalean batu Goienetxa naia Di jotatxo Ta DJ Bull Bokatak gau osoan zehar Tagiro paregabea Autobusak Iruña leitza eta sakanatu Sarrerak oiko lekuetan Urriako 29 larun bata 8:30etik aurrera Irurtzungo polikiroldegia. Informazio gehiago pikurrok.com webunean. Musikarekin batera HT gelditzera.